FM 106.3. Radionauta FM.wordpress.com. Radionauta FM 106.3. Orgía de vegetales al horno. Mami chuleando tu noche. Orgía de vegetales. Viernes 22 a 24 por la 106.3 Radio Nauta. Muy, pero muy buenas noches, esto es Orgía de Vegetales, ¿cómo están? Nos extrañaron de aquel viernes pasado, hoy volvemos. A pesar de toda esta semana caótica, hemos sobrevivido una semana más a la vida platense y al trabajo diario y todo. Y hoy, noche de viernes. Viernes. Noche de viernes, ya somos más para armar la orgía, por fin, por favor. Cada vez tenemos más ingredientes. En esta previa con vinito, muy preparados para empezar este fin de semana que parece que se viene con tutti. ¿Cómo anda mi querida Maísa? Feliz, feliz, feliz, feliz. Alegre, alegre, alegre. Hoy vamos a darle la bienvenida a Barbarita que nos va a acompañar en este programa. ¿Cómo le va, Bárbara? Muy buenas noches. Bárbara. Orgía de vegetales. Nos venís bárbaro. Me gusta que nos vayamos sumando. A mí también es parte de la orgía, ¿no? Es parte. ¿Vamos a dar la receta hoy o eso queda para otro día? Es verdad, hay secretos. No todas las verduras van en el mismo orden de cocción, ¿no? Hay algunas que se pasan, hay algunas que quedan más al dente. ¿Y qué opinan? ¿El plato es chico o es grande? Depende del hambre. Y los comensales. Hoy somos bastante, te digo, para alimentarnos de la orgía. Lindo viernes. Hoy es el además lindo tengo viernes. Hambre, hace frío, viene súper bien. ¿No? El vinito acompaña, el calor perfecto. Aumenta. El vasco viejo. La canela es afrodisíaca. Bueno, hoy tenemos un programa más que interesante porque nos toca por ahí charlar de algunas cosas que tienen que ver con la ausencia de alguien que bueno, que ya no va a estar más acá entre nosotros, pero que nos dejó un montón de enseñanzas militante. Y de aprendizajes militantes. Un poco va también dedicado, creo, el programa de Orgía de Vegetales hoy para Claudia Pía Baudraco. Del todo dedicada a esta orgía para ella esta noche, ¿no? Nuestro homenaje y nuestra despedida también, ¿no? Y vamos a también estar hablando, seguimos hablando del tema de aborto que estuvimos ya el viernes pasado charlando con la tripulada y para hoy la tripulada explota más y más porque nos sigue contando historias y anécdotas de su tripulades. Tripulades. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener yo en cuenta. Yo quiero hablar con ella, me muero de ganas. ¿Cómo llegó la tripulada a ser tripulada, no? Es algo que... ¿Qué es ser tripulada? Ya se lo vamos a preguntar. Primeramente, a mí me gustaría saber cómo qué es ser tripulada. Pero viene a opinar, ¿no? Hoy viene a hablar sobre el aborto. Ella tenía entendido eso. Hace lo que quiere, me parece. Hace lo que quiere. Y sí, viste que los diputados, imagínate, es como... De acá la fama, aparte. Viste que son muy mediáticos también últimamente, toda la esfera. Hay que entrar en la agenda setting. Bueno, pero estamos hablando de Pía, hablando de identidad trans, estamos hablando de aborto, un poquito de todo lo que nos ha pasado. Previa al 24. Nos interpelan en la semana, estamos en la víspera, mucho acto, mucha cosa, sobre compañeros y compañeras, pero... Un poco de memoria también para las que ya no están. Así que bueno, preparándose para la noche, para el fin de semana, escuchando viernes. Linda música, lindo viernes, mucha hormona, mucha oxitoxina, mucho un poquito vegetal, de vino, ¿no? Mucho vegetal. mucho vegetal, mucho zanahoria, berenjena. Orgía. Orgía de vegetales. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música y seguimos en Orgía de Vegetales. Buenas noches. Michelle Mique, ¿no? Dicen que está en los videos de La Loca de Mierda, Un Día de Furia. Lo presento como Michelle Mique porque estoy harta de esta cultura snob que nos habla en inglés. Michelle Mique, para mí. Otros, ¿cómo dirían? Micael. Micael Mike. Micael Mike. Mike. Micaela. I know that. ¿Vamos a ponerle Micaela? Vamos a ponerle. Por favor. Me gusta. Sí, a mí también. Comunícate al 5216690 o a Orgía de Vegetales en el Facebook, por favor. Cualquier comentario, cosita. Nos dicen que se está escuchando medio raro online. Tengan paciencia. Ayuden ahí con una papa de última en la antena. O pueden sintonizar el 106.3 FM Radio Nauta. Dijimos que este programa se lo dedicábamos a Pía y ahora vamos a escucharla un poquito a ella en su una de sus últimas apariciones, así bien activistas, bien poderosas en San Rafael, el pasado 9 de marzo, y ahí la tenemos. Soy Claudia Pía Baudraco, soy fundadora en 1993 de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros Argentina. Actualmente hago la coordinación de Enlace Nacional y estoy a cargo de la Secretaría de Mujeres Trans de la Federación Argentina LGBT y algo así como la Embajadora Nacional por la Ley de Identidad de Género. Bienvenida. Venís viajando, repartiendo un mensaje, hoy acompañando a los chicos en San Rafael. Yo digo que vengo haciendo docencia a lo largo y a lo ancho del país. La sociedad tiene que romper los prejuicios con información. Hay una cura para la fobia que existe por orientación sexual e identidad de género y se puede subsanar de una sola forma, informándonos y entendiendo que no debemos de tolerar, sino que debemos de aprender a respetarnos en la diversidad. Y esta marcha realmente me ha sorprendido la cantidad de personas que hoy acompañaron esta marcha, la cantidad de compañeros y compañeras de la diversidad, pero también de familias que hoy están acá diciéndole sí a la igualdad, por una sociedad más justa, por una sociedad más igualitaria, donde la diversidad sea parte de la inclusión social. Y la verdad que han hecho un gran esfuerzo los compañeros de ASIS para poder lograr esta cantidad de personas hoy acá y también para lograr que en San Rafael de Mendoza, que es una de las ciudades más conservadoras de la provincia, se pueda manifestar. Lamentamos los episodios que ocasionaron algunos fieles de la Iglesia Católica, pero me parece que lo más importante es que en un país, en democracia, tenemos que entender que los derechos humanos deben ser para todos y para todas por igual. La igualdad hace a la justicia social, la diversidad hace a la pluralidad que tenemos en nuestra sociedad y eso es lo que nos enriquece como sociedad. Argentina hoy está a la vanguardia en legislación que garantiza los derechos LGBT. A partir del matrimonio igualitario es un país que está visto desde otro lugar. Creo que va a ser el ejemplo para América Latina. Esto se va a multiplicar en todos los países hermanos de la región latinoamericana, ya que nos atraviesa una historia bastante parecida, donde aquellos colonizadores vinieron, trajeron a la Iglesia Católica, nos dijeron cómo teníamos que vivir, nos vinieron a cambiar las costumbres de los pueblos originarios y hoy quieren seguir sosteniendo una forma de dominación, yo diría que más que conservadora, una forma de dominación que deja por fuera a sectores sociales que realmente sufren y que tienen una baja perspectiva de vida y eso es lo que nos debe preocupar hoy en la actualidad, esa es la deuda que tenemos como sociedad y es claro que propiciar estos eventos hacen a la visibilidad y al cambio cultural. Hoy en este lugar donde la sociedad de San Rafael se reúne un día viernes por la noche, están disfrutando muchas familias mientras están consumiendo algo en el centro comercial, en los bares, también son parte de esta marcha. Y sinceramente, bueno, como embajadora de la ley a nivel nacional, me doy cuenta que la sociedad mendocina también quiere una sociedad más justa para la diversidad. Necesitamos reclamar la derogación del artículo 54 y 55 que aún vulnera los derechos de la población trans y de las mujeres trabajadoras sexuales o en situación de prostitución. El Estado no puede seguir metiéndose en nuestras camas ni mucho menos diciéndonos cómo nos tenemos que vestir. Pero la prostitución se combate con políticas públicas que incluyan socialmente a las poblaciones vulnerables y no hostigando, persiguiendo y violando sistemáticamente los derechos. Yo creo que acá lo más importante que tenemos que remarcar es que hubo una gran valentía de un grupo y esto va a ser dentro de unos años historia, pero realmente estamos haciendo y construyendo una historia más justa, más igualitaria, para que en el futuro la comunidad LGBT, como tantas otras poblaciones vulneradas, tengan mínimamente el acceso y la garantía de los derechos humanos para todos y para todas. Así que decimos el derecho de ser quien cada uno y cada una es por el derecho del acceso a todos los derechos. no hace falta darle un nombre a la muerte para darse cuenta de que la discriminación mata. Por una cosa o por otra, el dolor de ser negada y perseguida escribe su propia trayectoria en el cuerpo, visible o no para los otros y las otras. Es una, un pequeño textito que salió hoy en el Soy, que le rindieron homenaje diferentes compañeras de Pía en diferentes situaciones de la militancia de su vida. Me pareció muy interesante como el recorte de eso, ¿no? Estamos acá con nuestra compañera Andrea, la presentamos a ella que todavía no ha podido saludar. Quienes han escuchado el programa la semana pasada saben que Andrea es una de nuestras compañeras trans embajadoras aquí en nuestra casa y familia mamichulera de la ley de género. Y solo voy a acotar a esa hermosa cosa que leíste sobre las palabras de Pía, unas palabras de Susy Shock diciendo en una copla: el cambio empieza en los niños, en la escuela hay que educar, no quiero salita rosa, quiero salita de trans. Hola, buenas noches, ¿cómo andan todos? Espero que hola, Andrea. Bien. Es un día que hay que pasarla como todos. Bueno, estoy media como trabada, pero por el hecho de que una muerte llega muy fuerte a nosotras, porque todos los años hay compañeras que fallecen por distintos motivos, como pasó con ahora con Pía. Todos los años y todo el tiempo, y ¿no? Todo el tiempo, y todos los cada días. Rato, cada, o sea, por día 3-4 chicas trans mueren por sobredosis, por... Volvemos a esta frase que me encantó, que dice: no hace falta darle un nombre a la muerte para darse cuenta, claro, de que sí, la discriminación mata. Sí, no, la discriminación mata. Y hablamos ahora de Pía. Pía para nosotras fue un referente grande en La Plata. Cuando nosotras necesitamos que ATA esté con nosotros, la primera que nos apoyó fue Pía. Andrea, recordemos qué es ATA. ATA es la Asociación de Travesti Transexuales Transgénero, ¿no? Argentina. Que en el 90 nació como la sigla ATA sola, sí, como travestis, y después se le agrega travestis transexuales nada más. Bueno, nosotros pedimos una ayuda para ver cómo nos podíamos organizar y todo. Pía siempre estuvo al pie del cañón, nosotras la buscábamos y ella venía bajo la lluvia para las marchas que hicimos acá del orgullo, para cuando hubo una muerte injusta. Poniendo el cuerpo. Sí, siempre puso el cuerpo, por eso es una luchadora firme y que siempre la vamos a tener presente. En esto de poner el cuerpo, también a mí se me viene en el recuerdo imágenes como muy fuertes que ella... justamente levantándose la remera, bueno, claro, sí, acá en la Cámara de Diputados. Claro. Hay una anécdota que está acá en el Soy, que lo cuenta una de las tantas personas que escribe, recordándola, que dice: en cuestión al momento que se estaba discutiendo todo de qué se iba a levantar para la Marcha del Orgullo del año pasado. Entonces dice, lo leo textualmente, dice: una vez en una discusión en la organización de la Marcha del Orgullo se levantó la remera y dijo: esto es lo que nos pasa a las trans por ser quienes somos. Tenía en el pecho una importante cicatriz de lado a lado de su cuerpo que podía impresionar hasta el más insensible, dice, ¿no?, la que está escribiendo. Después se me acercó y me dijo entre risas: ¿viste el drama que armé? Hay gente que lo que no ve no lo entiende. Usó su propio cuerpo como argumento y logró lo que queríamos. El principal lema de la Marcha del Orgullo sería la ley de identidad de género, ¿no? Dentro de las muertes, a mí me gustaría reivindicar una idea que surgió en mi sensibilidad el año pasado, cuando perdimos una compañera, la Moma, una compañera muy querida por nosotros, nosotras y nosotres, que murió en situación muy complicada, o sea, se sabe que es un asesinato. En el diario se hablaba a ella como el travesti, se hablaba como de ella como si fuera un hombre, y en ese momento pensé en cuántas de nuestras chicas trans mueren en nuestro país sin tener ese derecho a la identidad. Mueren como hombre, habiendo luchado por ser identificadas como mujeres. Una situación verdaderamente cruel que en esta búsqueda, en esta lucha por la identidad de género, es importantísimo poder reflexionar sobre esto. El derecho a morir con la identidad que uno ha elegido en la vida. Palabras para una tumba sin nombre. Es el título de la nota principal del Hoy, ¿no?, en honor a ella. Sí. Bueno, recordamos que Claudia Pía Baudraco era coordinadora nacional de la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgénero, ATA, y también secretaria de Mujeres Trans en la Federación de Personas Gay, Lesbianas, Travestis, Transsexuales y Transgénero. Muy importante me parece también esta forma de nombrarse, ¿no? Como mujeres trans. Y retomando lo que vos decías, May, ¿no? Como cuántas que se mueren, que ya no están, y que mueren como hombre teniendo una vida de mujeres fantásticas, hermosas, radiantes y luchadoras, tanto como cualquiera de nosotras o de nosotros. Algo terrible de parte de del periodismo, de las instituciones que manejan la legitimación de ciertas cuestiones y del lenguaje, ¿no? Algo terrible el no poder reconocer la identidad de las personas. Eso es una discriminación que tiene realmente un punto muy, pero muy grave desde mi sensibilidad y desde mi entender. ¿Cuántas en los hospitales que han muerto y que no tenemos ni la posibilidad de saber en sus estadísticas por ni siquiera aparecer con la identidad que han elegido? O sea, en las estadísticas se habla de hombres y mujeres, no se habla de chicas trans, y sabemos que por sus condiciones de vida muchas de las chicas trans habitan los hospitales siendo bastante mal atendidas, muchas veces, y en lo mejor de los casos, mejor atendidas. Pero bueno, esta era una de sus grandes denuncias, justamente, la atención sanitaria. Es una cuestión muy complicada, ni siquiera podemos tener un registro real de cuál es la cantidad de muertes. Sí, el derecho a ser. El derecho a ser, lo que uno quiere ser. Acá nuestro compañero Fran también, que empieza a abrir el aire y quiere también contarnos algo con respecto a su vivencia y a su experiencia de haberla conocido a Pía, ¿no? Bueno, hola. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Lo que quería comentar era que no nos olvidemos que en el 2010 habían 10 provincias que condenaban con los códigos de falta la homosexualidad y el travestismo. Uh-huh. Con ella, una de las que ayudó con, digamos, activistas locales, ayudaron a derogarlos, y la única provincia que le faltaba ahora, que es la que iba a viajar, era Formosa, que iba a ser la última provincia del país que quedaba para cambiar esos códigos contravencionales. Los códigos contravencionales, para quien está escuchando y no sabe lo que son justamente una porción, digamos, de la Constitución Nacional, donde puntualmente, yo no me acuerdo bien la letra de la ley, son artículos que se nos ponían a las chicas trans por transvestirnos o estar paradas en una esquina o simplemente transitar la calle. Sí, digo, lo que a mí siempre me causa mucha gracia casi es que ese artículo está dentro de un inciso, digamos, que dice por la moral y las buenas costumbres. O simplemente transitar la calle. Lo vuelvo a repetir una y otra vez. O simplemente transitar la calle, porque he aquí la cuestión. ¿No? Acá en la provincia era el artículo 2032. Cualquiera, no importa. No estaba totalmente inventado. De hecho, claro, y no podíamos... ¿cuántas cantidades de compañeras fueron en cana más de una vez por aportación de drogas, por ejemplo, que no existe? Sí, no. ¿Cuántos años hace, Andrea, que podés salir tranquila a la calle vistiéndote, sintiéndote y siendo lo que vos tenés ganas de ser? Bueno, es como yo dije el viernes pasado, tenía 44 años, tengo 44 años, recién hace 5 o 6 años, tranquila. ¿5 o 6 años? Sí, pero recién ahora puedo decir, yo hubiese puedo pensado salir, que menos, no, ¿eh? Puedo salir, sí, pero recién ahora puedo decir, puedo salir como yo soy realmente. 3 de la tarde. Sí, ahora sí, ¿entendés? Ahora soy libre de salir con una regia minifalda, ponele, si quiero, y un ojota. Pero antes no podía salir con un delineador. Y despeinada. Claro, y despeinada y rulero. O sea que pasaste 30 y tantos años y encerrada. Igual, por eso fue muy importante para mí este petitorio que hice del cambio de identidad y el cambio de sexo, porque esperé 44 años y fue enorme el... Sí, igual convengamos que la lucha no termina, no, que por esto, supuesto, esto no recién empieza. Para tanto como para las chicas como para los chicos trans, es un tema diario que la discriminación social está metida en la norma de lo que se debe ser y no podemos dejar que el otro

pueden poner, ¿cómo es el Facebook de Orgía? Orgía de Vegetales. Bueno, Orgía con mayúscula, D con mayúscula, Vegetales con mayúscula. Ahí va, y ponen todos los comentarios. Bienvenida a la discusión, bienvenidas las opiniones, bienvenidas las ganas de compartir, de estar, de ser, derecho a ser libre. Y llegó el momento. Ah. Esperado. Sí. Tanto, tanto que la deseaba. Bar. Ah, ya. La tenemos. ¡Buenas noches! ¡Ay, sola! No. Ya saben. Pará. ¿Quién es? Nuestra invitada de todos los viernes. Yo no la conozco, yo soy nueva acá, quiero decir, es mi primera vez acá. Yo, es mi primera vez, chicas. ¿Viste esa rubia bronceada que entró caminando? Pará. Por el medio de él. Tiene pintada. Pasillo. Y las botas que tiene me da una impresión. No digas primera seguro que vez es administrativa que pública. El color me mata a mí. Habla por encima de nosotras, además eso ya me está molestando. ¿Quién es? ¿Te contás quién es? Es nuestra querida tributada. Por favor, un aplauso. Muy bien. Buenas noches a todas, todos y todes. ¿Esta tributada tiene aplauso? Yo no lo tuve. Es la tributada, a ver, tranqui, vamos de a poco. Capaz discúlpame. Que por ahí te conseguís alguna ¿vos quién sos? Vicepresidencia. Hola, ¿me o contás algo? ¿Quién sos? La fama es algo difícil de adquirir y sostener. Sí, principalmente en diputados. Principalmente. Ah. Pero ¿a qué te dedicas? Además de ser diputada. Hago exquisiteces que generan excitación en cierta parte de la comunidad. Te y vota eso, la gente, me imagino, porque esto ya vende, ¿no? La gente me proclama más que me vota. Bueno. Yo siempre digo ¿sos que una estrella de rock? ¿O una diputada? Soy una triputada. Ni ¿qué una significa cosa, ser triputada? Ni la otra. Casi putada. Casi no, es tres veces putada en realidad. ¿Qué significa? ¿Me contás tu experiencia? Mi experiencia fue difícil, empezó con unas gestiones en el Ministerio de Trabajo el año pasado. Ahí, sos nuevita. Soy nuevita, ahí gracias a las perlas y los trajes negros, cuasi como nuestra queridísima. ¿Casi que eras grasa? Casi como nuestra queridísima Cristina. No, pará. Casi que Cristina torta. Tiene elegancia. No. ¿Cómo pero que para no? La torta no tenía que tener esa pintura, esa bueno, peluca rubia. No pega. Empecé de tortafata. Nos están echando. Pasé a diputada. Ahí yo dije, no, diputada, no. En todo caso, biputada, porque me encanta la bisexualidad. Bueno, vayamos al grano. ¿Qué significa ser triputada? En un momento de mi vida hice una choco banana. Algo que en algún momento voy a explicar qué es y cómo se hace. Quiero que me expliques. Rápido. Hay chocobanana más tarde. No, quiero que me explique qué es ser tributada. Rápidamente. ¿Cómo se va por la rama, Katy? ¿Qué tributada, boluda? Vamos al IFE, por favor. Es así, mamita. Los diputados, tributados, diputados, senadores, todo eso. No decimos lo que tenemos que decir, decimos lo que queremos decir. Sí, por eso, ¿me podés decir lo que yo quiero que digas? De ninguna manera. Ser tributada es llevar las banderas de la diversidad cerrala, los vamos, lugares. Dale, cerrámela, chau, que se vaya. Más chau, cerrala. De ya. Nuestro diálogo con el lo Estado. Digo en serio, cerrala, que se vaya. Esto es censura. Que se vaya, sí, que se vaya. Quiero decir que se vaya. Es brava la nueva. Las mujeres que abortan están entre nosotras y nosotros. La que aborta es tu hermana, tu tía, tu novia, tu sobrina, tu prima, tu hija, tu cuñada, tu amante, tu compañera de la facultad, la amiga de tu novia, tu mamá, la pareja de papá. La que aborta es tu vecina, tu maestra, tu profesora de inglés, tu psicóloga, tu dentista, la dirigente de tu partido político, la directora de la escuela, la médica, la trabajadora social, la presidenta de la comisión vecinal, la dirigente sindical, la locutora de radio, la periodista, la que puede pagarlo, la que no puede pagarlo. Por la sanción de la ley que despenalice y legalice el aborto en Argentina. La revuelta en la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Aborto legal para no morir. El aborto clandestino está entre nosotras. Agradecemos al colectivo feminista La Revuelta de Neuquén, Cumpas, por allá. Quizá también nos están escuchando, no sabemos. Pero bueno, son los creadores de este maravilloso spot que nos solidarizamos y lo reproducimos así muy copiles en el aire de la Radionauta 106.3. La triputada, vamos a decir. Yo que la estaba echando volvió. Además tiene, me fui tiene, cerrando, quejándome, así como la pufa. Bueno. Va a ser difícil. La voy a tener que escuchar. No me veo acá una relación a construir, chicas. ¿Cuánto te baja por debajo del escritorio? ¿Escuchaste? Los que se pelean se aman. Ah, ¿me está encarando la triputada o me parece? No, esto es muy fuerte, me da un poquito de impresión. Tranquila, todo su debido tiempo. Basta de girarse acá, por favor, chicas. No cambie de voz. Bajemos con la oxitocina. Estoy acá para cosas más importantes. A ver. En realidad, tiene que ver con la oxitocina, porque tiene que ver con... Tiene que ver. ¿Sabían que la oxitocina es una hormona que se desarrolla durante el embarazo de las mujeres? Sí. Entonces, yendo al grano, estamos acá para hablar de aborto legal, seguro y gratuito para todas. O gratuita, podría entrar igual. Podría, ¿no? Che. Aborto legal en el hospital. En el hospital. Educación sexual. Para no abortar. Anticonceptivos. Para no abortar. Educación sexual para decidir. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Nos faltó lema. Estamos, bueno, Tripu, ¿qué? Chicas, están recordando lo que acabamos de escuchar, como todos los oyentes, ¿no? Reivindicar que todas nos hemos hecho en algún momento de la vida un aborto. Continuamos con la campaña de la horda de mujeres que habíamos lanzado la triputada el viernes pasado. ¿Cómo era esto, Tripu? La triputada el viernes pasado explicó cómo en las familias... Habla en tercera persona como Maradona la triputada, me encanta. Me encanta. Y no la viste hacer jueguitos. No. En las familias ricas y en las familias pobres se hacen abortos, solo que los de las familias ricas tienen algunos beneficios que los de las familias pobres no tienen. Entre ellos, ¿no? Siempre sabemos que tener dinero hace que uno pueda cuidar mejor de su salud. No solo para hacerse el aborto, hasta para cuidarse la muela. El dinero en este país hace a la salud de las personas. En el caso del aborto, que es un tema muy delicadísimo, sabemos que las chicas pobres de nuestro país hacen sus prácticas de aborto de maneras muy, muy inseguras que llevan a correr riesgos de su vida. Pero yo, más que hablar de eso, que fue un tema que hablamos ya la semana pasada, quiero recalcar la situación de que cualquier persona que llega, persona mujer, que llega a un hospital público con una situación riesgosa de su salud después de haber realizado una práctica de aborto, tiene derecho a ser atendida y tiene derecho a que se cuide su cuerpo. Totalmente, el tema es que tiene que llegar a esa situación, ¿no? Lo cual es terrible. Tiene, o sea, que llegar. Nos podemos poner millones de pastillas, tomando la vía oral, metiendo la vía vaginal, teniendo muchísimas pérdidas, pasando súper mal, ¿no? Para llegar a una situación de esas, y no hablemos de los casos de meternos cualquier otro tipo de cosas, como perejil, millones de mujeres lo hacen diariamente en todo el país, porque, loco, hola, es nuestro cuerpo. Está sabido que más allá de la hipocresía de nuestra legalidad, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestras iglesias, de nuestras escuelas, las mujeres decidimos qué queremos hacer con nuestro cuerpo, a veces presas de la desesperación. Ese es el mayor problema de las situaciones de aborto. Presas de la desesperación, seguimos los consejos del vecino de la esquina. Y en esa situación no sabemos cómo cuidarnos. Por ejemplo, hace muy poco sucedió que una persona muy conocida, una amiga de un amigo, ¿no? Van llegando así como las líneas, necesitaba abortar, concretamente. No sabía dónde coño ir y además de que no sabía dónde coño ir, a ver, en la ciudad de La Plata hay una sola farmacia que vende misoprostol. Es la única. Oxapros, también, por ejemplo. Puede ser. Pero... la situación no es fácil, es como ir, el tipo tiene que tener ganas. Imagínate que toda una ciudad va a un solo lugar. Así es, tenés que tener la suerte de que vendan. Circule hacia vos esa especie de gracia, de no tener vamos a contactos decir, con gente claro, que te pueden no vamos acercar a decir divina porque no creemos en Dios, pero che, la tributada, ¿qué onda? La tributada está haciendo todo lo posible. ¿Cuál es la campaña? Que la a ver, campaña contame en qué estás. Yo aporté. Sí, ya lo dijiste un par de veces y casi todas las que estamos acá también. Mi campaña empieza en una serie de informaciones, talleres para dar a las chicas. ¿Cómo qué? ¿Dónde? Que necesiten hacer este tipo de prácticas. ¿Cómo qué? ¿Dónde? Está por hacerse uno en un encuentro en Paraguay, pero me adelanto mucho si estoy hablando de eso. Es importante que sepan, ¿no? Es cierto, es importante que sepan que pueden comunicarse con Orgía de Vegetales para tener teléfonos de agrupaciones que están trabajando con este tema, que pueden contener, avalar y dar información sobre el tema. Te derivamos la todo línea, a vos. Por ejemplo, de más información, menos riesgo. Exactamente. La vamos a seguir repitiendo programa a programa por si no llegaste a escucharla. Es 011-6664-7070. Las chicas de Más Información Menos Riesgo de la línea de la campaña de aborto, ahí te pueden contar, asesorar también y acompañar en el proceso de un aborto con pastillas, como también están los libros, etcétera, etcétera. Mientras tanto, mientras seguimos reflexionando sobre el aborto, vamos a escuchar otro spot que tienen preparado los chicos de producción y ahora volvemos y seguimos charlando. El aborto clandestino está entre nosotras y nosotros. Las mujeres que abortan están entre nosotras y nosotros. Por año, en nuestro país, abortan entre 460.000 y 600.000 mujeres. Alrededor de 100 mueren porque son pobres y no pueden recurrir a un médico o una médica. Por año, 1.000 millones de pesos es lo que mueve el negociado del aborto. La que aborta es tu cantante preferida, tu empleada doméstica, la enfermera, tu kiosquera, la que te atiende en el supermercado, la que estudia, la que no estudia, la que ya tiene hijos e hijas, la viuda, la soltera, la casada, la que vive en concubinato, la directora del canal de televisión, la empresaria, la que juega al fútbol, la que aborta es la modelo, la que vive en el centro, la que vive en la toma, la que quiere casarse, la que sabe que nunca va a casarse, la que cursa en la facultad, la telefonista, la ingeniera, la bailarina, la actriz, la católica, la evangélica, la atea, la agnóstica, la que antes decía que ella nunca iba a abortar. Por la sanción de la ley que despenalice y legalice el aborto en Argentina. Las revueltas en la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Aborto legal para no morir. Bueno, tributada, me estabas comentando acá toda una cuestión que me parece que está bueno que la digas al aire, que tiene que ver con un sistema preventivo, un camino de contacto hacia vos. Así es. Mis terribles experiencias de aborto me han dejado unos aprendizajes que me gustaría compartir con todas. Primero que nada, desmitificar esta cosa de que abortar es una cosa terrible. Abortar no es terrible, se supera rápidamente, digamos, está todo bien, en realidad no pasa nada. De hecho, hasta en un punto es empoderante. Porque ¿Cuántas mujeres que conocemos tienen han hecho abortos, no? Además, yo creo que todas. Por ejemplo, se me pinchó el preservativo, nunca me enteré, quedé embarazada y me enteré al mes. ¿Qué pasa? No lo quiero tener. No tengo la economía de guerra para tenerlo. No quiero elegir tener un hijo en no este momento quiero, de mi vida. ¿Qué no pasa? No quiero. ¿Qué cosa más linda? Tengo ya 7 hijos. No puedo bancar uno más. No quiero. En el mejor de los casos, consiguiendo las pastillas correspondientes, ya sea Oxapros o Misoprostol, se recomienda tomar por vía oral la mitad de las pastillas y introducir vaginalmente el resto de las pastillas. Estar con las patas hacia arriba como para asegurarnos que la droga llegue. La droga lo que hace es interrumpir el embarazo, es decir, provoca un sangrado que generalmente aparece solo unos días después. Pero acá no termina todo y esto es lo importante de recalcar. No termina la situación con el sangrado. Una vez que el sangrado se produce, nosotras tenemos que ser las responsables de saber que nuestro cuerpo está en buenas condiciones. Porque si no, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa saber que se hayan sacado todos los restos del embarazo dentro de nuestro cuerpo. Vamos a un hospital. Tratamos de buscar un hospital y ser atendidos por una mujer. Yo recomiendo eso, ser atendido por una mujer y no por un hombre. Con suerte por ahí tenemos un hombre que es macanudo, digamos. Pero ante la duda, mejor buscamos una mujer. Le explicamos que realizamos una práctica de aborto con pastillas. Y yo voy a recomendar el Pirovano en Capital, solo por saber que ahí me han tratado muy bien. No conozco acá en La Plata cuál es la situación de los hospitales. Por lo general son muy negadores, pero bueno, depende del lugar. Existe esta cuestión que está justamente discutiéndose en la ley de abstención de conciencia del médico que le llega el caso aborto. Yo quiero aclarar una cosa, diputada, disculpe la interrupción. Por favor. La mayoría de las mujeres que abortan de esta forma que estamos diciendo han sufrido hemorragias. Así es. Por lo cual no es una cuestión tampoco muy segura. No, es así. Las pastillas provocan la hemorragia. Sí, la hemorragia no quiere decir... Un sangrado importante. Exactamente. Es un sangrado... A veces es un sangrado importante y a veces es un sangrado... Es casi trágico, es desagradable, es traumático. Puede serlo o no. Depende del cuerpo de la mujer, depende de la situación del embarazo y depende del momento del embarazo. Cada situación es diferente. A veces es un sangrado similar al de una menstruación y creo que eso es más peligroso porque una supone que está todo bien. Entendamos que no se puede hacer hasta, digamos, antes de los 3 meses. Después ya se corre riesgo la vida de la madre. Exactamente. Mujer. Siempre se corre riesgo. Eso es importante de saber. Para no correr el riesgo hay que estar prevenidas de esa situación. Depositar las pastillas, tomar las pastillas, esperar el sangrado, ir al hospital lo más rápidamente posible, no esperar. Si esperamos es cuando la situación se puede complicar, porque todo el resto que haya quedado dentro del cuerpo va a generar una infección. Ahí es cuando el cuerpo, para sacar esa infección, genera estas hemorragias de las que vos estás hablando, que son casi como parir. Se generan contracciones en el cuerpo que tratan de sacar estos coágulos. Son coágulos muy desagradables, muy fuertes. No hay forma de parar estas hemorragias. Las hemorragias pueden llegar a hacer perder la sangre toda de una persona. Ese es el momento del riesgo. Entonces, para no llegar a eso, lo importante es tomar las pastillas, introducir las pastillas en la vagina, esperar el sangrado e ir al hospital. Siempre antes del tercer mes. Siempre antes del tercer mes y ir al hospital. Acompañada de el compañero, una compañera, una amiga, prima, lo que sea, madre, lo que sea. Quiera. Si no hay nadie, ir igual. Y saber que en los hospitales están curados de espanto con estas situaciones. Pueden ellos o ellas ser prejuiciosos, pueden tratarte mejor o peor, pero en los hospitales todos los días pasa esto más de una vez. Nadie es la primera, entonces ninguna de nosotras va a ser tratada como la primera. El día que me pasó esta situación a mí misma, en la sala de maternidad, donde estaba yo esperando que me realicen el raspado para que mi salud vuelva a su, entre comillas, normalidad, había 3 chicas más, igual que yo, y la doctora que me atendió, que era muy, pero muy buena doctora y persona, tuve suerte, me dijo, mirá, quédate tranquila, esto pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, es importante saber eso, porque cuando una está en la situación, piensa que va a ser terrible, que te van a llevar presa, que te va a pasar cualquier cosa. No pasa cualquier cosa. En un hospital público te pueden tratar un poco mejor o te pueden tratar un poco peor, pero ellos son responsables de tu salud. Y aún esta ley que prohíbe el aborto en muchos casos, salvo casos de violación, aún esta ley avala el hecho de que el hospital público tiene que velar por tu vida. Entonces, después de realizar la práctica con las pastillas, de tomar e introducir las pastillas, instantáneamente cuando empieza el sangrado, sin esperar, no esperar un mes, sino instantáneamente hay que ir al hospital, hay que buscar a la ginecóloga, que uno sienta que es más amable, contarle la situación y ahí mismo ellos están obligados, obligadas a realizar el raspado correspondiente para que el aborto termine como tiene que terminar de una manera sana y segura. Por esto mismo, por toda la información súper interesante que la diputada nos ha acercado, nos ha contado sus propias experiencias, creemos y seguimos militando porque el aborto sea seguro, legal y gratuito. Por favor. Por favor, el aborto sucede igual. ¿Para qué poner en riesgo la vida? Eso es el lema de la tributada. No hace falta poner en riesgo la vida si uno, en definitiva, elige. Che, tripú, ¿sabes qué? Te quiero. Ah, lo hemos logrado. ¿Sabes que sí? ¿Sabes? Al fin y al cabo... Me cae re mal toda la estética que tenés, toda la onda, pero bueno, al fin y al cabo... Y bueno, ¿qué? Vamos. Bueno, mientras este romance avanza y yo veo si tengo una posibilidad de trío, no sé, de la trila, diputada... Orgía. Les cuento, orgía, cierto, orgía de vegetales, ¿sabes cómo me regocija? Ay, ¿volvió Maísa o esta se idea? Fue la diputada? Para más información, buscan por internet, si no tienen teléfono, igual... Aclaro, la línea de aborto, este teléfono de más información menos riesgo, 011-6664-7070, que es re importante otra que lo agendes. Otra vez más despacio, otra vez más despacio, a ver. 011-6-6-4-70-70. Línea 6, más 6, información 70, menos 70. Riesgos. Lo tenés 70, que tener en tu 70. Celular. Lo tenés que tener. Siempre tenés una amiga que por ahí te llama y te dice, boluda, no sabes lo que me pasó. Se me rompió el foro. ¿Cómo hago con esto, además? ¿No? Si, las comunicaciones además son confidenciales, chicas. Quiero también. Elegir no se... tener un hijo en el momento que yo quiera. Mandan un mensaje de texto y las chicas de la línea Más Información Menos Riesgos les contestan la llamada. Cualquier cosa, si no, se pueden bajar el libro donde está todo lo que necesitan saber, cómo hacerse un aborto con pastillas. Lo buscan como para un aborto con pastillas. Así, aborto con pastillas... ¿Cómo hacerse un aborto con pastillas? Está etiquetado todo lo que, y linkeado. Que es así. El, de hecho, es un libro que se llama Todo ¿cómo? Lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas. Si fácil, no, barato, seguro. Si no, se comunican con la tributada vía orgía de vegetales al Facebook. Se comunican y la tributada se va a ocupar de atenderlos personalmente. Volvemos a repetir el número de teléfono, es 011-15-66-64-7070. Y si no, orgía de vegetales, 512-1690. Y aquí la diputada para recordarles a todos, todas y todes que pan con pan no es comida de sonso. I want it all, I need it all, right now. Everybody knows me, I'm a big deal. You should kneel and crawl when you approach me. I got big bucks because I'm bigger than all the universe and its stars. I can buy your life whatever it costs. Name your price, give me what I need and get lost. I could buy the blue from the sky. I'm a rich hog, give me it now. I'm not the guy you wanna piss off. By any means, I get what I want and I want it all. And I need it right now. Give it to me, baby, I don't care how. I got the world in my pocket and it's still not enough. I want it all and I want it right now. I want it all and I want it right now. I want it all and I want it right now. You can't hold me down. I gotta get it, I got to get it now. I can feel it coming, it's in the moment now. I want it all and I want it now. I want it all. Right now. I want it all. I want it all. FM 106.3. A 36 años del golpe. Cárcel ya a todos los genocidas. Inmediata apertura de todos los archivos de la dictadura. No a la impunidad de ayer y de hoy. Exigimos al gobierno. Basta de ajuste, saqueo, espionaje y represión. Derogación de la ley antiterrorista. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presente. Presente. Sábado 24 de marzo, 15:30 horas. Marcha desde Congreso a Plaza de Mayo. Convoca Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia. Justicia. ¿Sabés quién es Sandra Ayala Gamboa? Sandra llega desde Perú a nuestra ciudad en el 2006 para estudiar y trabajar. El 16 de febrero del 2007, Walter Silva de la Cruz la acompaña a una supuesta entrevista de trabajo en el Archivo de Rentas, ubicado en calle 7, 45 y 46. Ese día, la comisaría primera no toma la denuncia de su desaparición. 6 días después, se encuentra el cuerpo de Sandra violada y asesinada en este edificio del Estado Provincial. Todas somos Sandra Ayala Gamboa. Basta de impunidad, ni un femicidio más. Porque defendemos la maternidad libremente elegida, voluntaria y deseada. Exigimos aborto legal, seguro y gratuito. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Yo soy Leticia de Barrio Futuro. En nuestro barrio hay alrededor de 15, 14 compañeras, son todas bolivianas y nos organizamos haciendo comedores para los chicos y para nuestras familias. Y bueno, nosotros nos organizamos de una manera todos por igual, sin patrones y todos tenemos derecho a opinar, El Olga es un lugar donde se hacen muchas reuniones, muchos talleres, donde aprendemos muchas cosas también y compartimos un montón de cosas. Y así que bueno, está bueno el Olga. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Hoy soy Juana la Papera y le quiero avisar a todos que la papa sale 20 pesos. Chao. ¿Cómo se va poniendo la noche? Ante la ausencia de la bandera del orgullo, les quiero contar en el estudio, una dolida ausencia. También tenemos igual un touch. Muy mami chulero, con unas lucecitas navideñas azules que están divinas. Súper lindas que trajo el Au, preciosas. Acá se está como poniendo a tono como a nosotros nos gusta el lugar. ¿Viste? Se va cachondeando, yo te diría. No sé, está caliente, es verdad que está caliente, hace calor, sí. La radio es chiquita, no tiene ventilación. Nos pega el vino. Toda la gente que nos está escuchando entiende que vos sos una borracha además, pero que estamos en una pecera que es pequeña para que el audio no se nos escape y todas esas cosas. Pero es como un sauna. Bueno, para los oyentes que se quieren comunicar y nos quieren contar si están también embriagándose o están preparándose para salir. También más luego les vamos a ir tirando algunas. Sí, así como me sale, ¿viste? Sauna. Después de la tributada tenemos un problema comunicacional importante. ¿Qué es más luego? Bueno, ustedes como puedan se comunican a orgiadevegetales@yahoo.com.ar, Orgía de Vegetales en nuestro Facebook, nuestros teléfonos 512-1690. Y espero que la estén pasando muy bien del otro lado de la audiencia. Nos llegan mensajes desde el Abasto, por ejemplo, que a Mati le mandamos un beso bien grande. De Frigolar nos llega. Bien grande el beso y sauna se presta para orgía como nunca. Por eso lo tenemos a... Verdurita transpirada. Por eso lo tenemos a... Por eso venimos con... En la mesa de hoy, la columna de Bruno. Importantísima para que haya una buena orgía. Tiene que haber unas buenas relaciones. Para eso tenemos que aprender a vincularnos entre todas, entender todos, nuestros todes, códigos, nuestros contactos, nuestros roces, miradas. Nuestras cosas que estamos trayendo así como pegadas de la heteronormatividad, cosas que tenemos que deconstruir y aprender. Aprender sobre nuestra violencia y sobre nuestro amor. Y encontrar fobias internalizadas. Encontrar ¿cuántas? ¿No? Nuevas y mejores formas de amarse. Quizás la que vos quieras. Hola, buenas noches. Qué responsabilidad después de tanta presentación hablar. Buenas noches, Bruno. Yo que vos me sentiría intimidado por estar acá entre nosotras tres. Por supuesto que me siento intimidado. No, por favor, no queremos acosos. Entre las tres tan kenchis, además, recordándoles a todos, todas y todes, que Bruno es quien coordina nuestro taller Animarse. Animarse LP es el contacto también en Facebook si quieren participar de este taller, que justamente viene a reflexionar sobre nuestras relaciones personales por fuera de la violencia. ¿Cómo sería más o menos esto, Bruno? Contanos un poco más. Bueno, el taller es un espacio de reflexión sobre las relaciones de maltrato, en particular las relaciones sexoafectivas de maltrato para personas LGTB y cualquiera que tenga ganas y considere que el espacio es valioso. ¿Qué es LGTB? Y serían gays, lesbianas, trans, travestis, transexuales, bisexuales. Para Rosita, ¿no? Claro. O Celeste. Bueno, a ver, chicas, la calma. No, bueno, estamos hablando de que hay siglas que nosotros manejamos cotidianamente y no cualquiera entiende qué es LGTB. Es muy buena la pregunta de Mai. Y también acá la explicó. Otra pregunta, ¿por qué hacer un taller únicamente para personas LGTB y no para... O sea, ¿cómo sería esta distinción? ¿Por qué hacer hincapié sobre estas identidades? Bueno, el taller empezó el año pasado por una cuestión puntual de inquietud personal, por mi lado. O sea, yo soy una persona que está recuperándose de ocupar el lugar de víctima en varias relaciones. O sea, yo me considero en recuperación y el espacio es justamente para poder deconstruir los espacios, las formas de vincularnos que terminan en maltrato o que en definitiva son maltrato. Yo en realidad quería por ahí hoy comentarles un poco más por ahí concreto algunas distinciones que hace falta para poder empezar a hablar de violencia, de maltrato y de abuso, porque uh-huh. Este tipo de temas, al ser tabú, también conllevan un montón de prejuicios de parte de la gente. Por supuesto. En particular a las personas LGTB también nos atraviesa tanto, digamos, a gay, lesbianas, trans y bisexuales, experiencias de vida muy particular que tiene que ver con una norma sexual que recién ahora tal vez la gente por ahí puede escuchar hablar, digamos, de la heterosexualidad como norma desde algunos discursos como los nuestros, por ejemplo. Y no quiere decir que la heterosexualidad de golpe como sexualidad estemos cuestionando, sino, o tal vez sí, estamos pero sobre todo la forma de vincular que impone un sistema, que es una forma de heterosexualidad muy particular, es una forma de heterosexualidad monógama, principalmente para las mujeres, donde el poder está distribuido jerárquicamente, o sea, para los varones en esta sociedad gozan de muchísimos privilegios, solo por el hecho de ser varones y ser heterosexuales. ¿Qué tipo de privilegios? Y los privilegios tienen que ver con los espacios de poder que ocupan. O sea, el espacio público es fundamentalmente un espacio de poder masculino, ¿sí? O sea, que una mujer esté en un espacio público significa que esté vulnerable a miradas. Una mujer o cualquier cuerpo feminizado, eso lo voy a aclarar. El tema de la palabra feminización en violencia muchas veces se usa porque en esta sociedad patriarcal todo lo que es femenino es visto como algo negativo y está cargado con un lugar, digamos, de abyección, un lugar al que hay que disciplinar todo el tiempo, y es particularmente la violencia machista la que se encarga de eso. Cuando hablamos de machismo también hablamos de un discurso que se expresa tanto en palabras como la propaganda de Quilmes, como en imágenes, en actos muy concretos que ejercen varones puntuales contra mujeres. Ahora, esto cuando hablamos... Contra mujeres también, ¿no? Claro, esto mujeres estamos hablando de una... También quiero aclarar algo, también los hombres lo sufren, digamos, el machismo impuesto, ¿no? Como esto de tengo que responder a... No quiero dejar de... Definitivamente. Más allá de que el lugar... digamos, de alguna forma u otra, normativo, privilegiado, lo tienen, ¿no? El tema es hasta dónde lo cuestionan o hasta dónde pueden darse cuenta de eso. Sin duda. Y hasta dónde no hacen uso de esos privilegios también en mérito propio. Lo mismo las chicas, ¿no? En muchos casos las chicas hacemos uso o hemos hecho... Abuso. Abuso de esos privilegios que en relación al hombre solemos tener cuando nos presentamos de determinada empoderada forma o a través de algunas cuestiones, sobre todo las chicas que son heterosexuales y que, digamos, adulan o gustan de ocupar ese lugar donde ser un objeto sexual permite ciertas cosas, te habilita a ciertos beneficios. ¿Desde qué lugar, no? Esto es reflejero igual también, eso, desde las chicas como, ay sí, porque me siento re gustada y porque él me abre la puerta del auto y no sé qué, sarangangangan, está todo bárbaro y soy re importante y como un falso empoderamiento me parece que se da en esos lugares, ¿no? Como una cosa del ego, no sé. En el taller también tenemos que hablar de todas estas cosas. A ver, ¿no está mandando el taller, Brunito? Un poquito. Totalmente. Sí, no, no, para nada. Solo si quieren ir y compartir el espacio. Pero igualmente, o sea, tiene mucho que ver y vean, nos pasa esto, los discursos inmediatamente caen en la imagen de la heterosexualidad a la hora de las relaciones. O sea, la heterosexualidad y el maltrato en las relaciones heterosexuales es algo que se viene hablando hace un tiempo. Si bien el maltrato existe en prácticamente cualquier tipo de relación humana, porque puede existir en prácticamente cualquier tipo de relación humana, las particularidades que tienen las relaciones heterosexuales respecto a justamente las diferencias de poder que puede existir entre un varón y una mujer heterosexuales en una relación de maltrato son mucho más asimétricas muchas veces que las lésbicas o las gays. ¿Ah, sí? No tanto en el caso de las chicas trans, que hay una arbitrariedad muy grande en mi diferenciación, pero la mayoría de las chicas trans sufren tanto o igual o mayor violencia que las mujeres heterosexuales en la simetría de poder que tienen respecto de sus compañeros varones, sobre todo. O sea, no estamos hablando de las chicas trans que son lesbianas. De todas formas, bueno, lo que me interesaba también aclararles es que la... Bueno, me hicieron perder un poco, ¿vieron? Tengo la vuelta que me sentar y que quieren aportar. Es que aportar. La tributada le está apoyando las tetas, sí, chicos, yo quiero que sepan. O sea, tengo el micrófono al lado de la tributada, no, ustedes entiéndanme. Bueno, yo ya estoy intimidado por la situación, au. Igual acá nadie te maltrata, Bruno. No, para nada. Te des cuenta, ¿no? Solo me siento intimidado. Hay una asimetría de poder, hablando, no quiere decir que yo lo sienta como un abuso de acosos, a eso. ¿No? Bueno, estaba intentando retomarte el tema, qué Bruno, calor, pero me parece peligro que... de muerte. Podríamos ir a un tema y volver, casi como. Sí, vamos a un tema musical y retomamos un poco más serio en el próximo bloque. ¡Ay, qué calor! Thank you. Volvemos a la columna de Bruno un poco más en orden. Echamos a la tributada del piso y invitamos a Andrea, pero que además es compañera de Bruno. Yo de verdad, la tributada no me estaba acosando para nada, solo que bueno, me distraía un poco y no puedo terminar la columna, pero... No, bueno, pero por eso ahora que somos unas pares, así que por eso te vamos a dejar que te explayes vos y este espacio es para vos. Bueno, yo más o menos lo que le quería contar a ustedes... Somos todos oídos. Por supuesto. Sí, veo. Bueno, lo que les quería contar hoy o traerles hoy a... como parte de la tributada que hacía por acá. La tributada, arremete. La tributada se mete. Bueno, es viernes por la noche. Es muy difícil, Bruno, esto. Si no, sí, te impones. Es muy difícil. En serio, tratá de imponer la temática. Decir, no, autoritarismo. Acá, el hombre que hay en vos ahí. Por favor, Bruno, necesitamos. No, por favor. Acá soy yo, ¿entendés? Y acá mando. No, ningún hombre violento acá, no, para nada. No, es una forma de. Bueno, en realidad nos hace falta en el taller y para empezar a hablar de este tipo de temas como es el maltrato, romper ciertos tabúes que tienen que ver con el no querer cuestionar las relaciones de poder. O sea, en el bloque anterior veníamos hablando de una relación asimétrica que se construye en la heterosexualidad, que es una imagen social, o sea, esto de que, por ejemplo, se considere que las mujeres sean manipuladores y los hombres sean manipuladoras, perdón, y los hombres sean, los varones sean más bien agresivos y de responder temperamentalmente. Esto tiene que ver con una construcción muy idealizada, primero de las relaciones heterosexuales, idealizada en cualquier sentido, digamos, no está hablando de una relación heterosexual real, está hablando en realidad de una imagen que la sociedad crea de lo que es la heterosexualidad, pero que tiene las particularidades de que los roles de género que ocupamos, sea varones o mujeres, y para las personas trans nos pone en un lugar de vulnerabilidad un poco mayor. También cada corrimiento que vamos haciendo desde nuestros lugares que son invalidados por el hecho de no ser heterosexuales como experiencias vitales, o sea, estamos hablando del desconocimiento sobre nuestras prácticas, tanto las prácticas sexuales como las prácticas afectivas lésbicas o gays, y ni hablar de las personas trans, o sea, los varones trans en general prácticamente no existimos, y las mujeres trans en general para la sociedad son un cuerpo, un objeto de consumo ligado muy a la prostitución, y esto tiene que ver con construcciones culturales. Y justamente este silenciamiento que se genera sobre nuestras relaciones tampoco permite que analicemos la forma en la que nos relacionamos, que muchas veces tienen un montón de abuso, de violencia, y llegan en un montón de casos a relaciones de maltrato. Yo hago estas distinciones porque la violencia como lenguaje social está totalmente validado. O sea, vemos en la calle mucho más fácilmente a dos personas insultándose o golpeándose que cogiendo o besándose. O sea, esto es algo mucho más común, por ejemplo, en la televisión ver a las 3 de la tarde un descuartizamiento, pero no una película porno. Uno no entiende muy bien la distinción moral que hay entre matar y coger, porque es algo... O sea, ¿por qué está evaluado así? O sea, ¿a qué moral se responde esto? Por lo menos no lo entiendo yo desde mi lugar de trans y de pansexual y etcétera. Me parece súper interesante esto, ¿no? De hasta dónde estamos hablando de violencia. Y la violencia puede ser cualquier gesto, o sea, la violencia también es una construcción muy subjetiva. Puede ser muy violento simplemente salir a la calle porque por la corporalidad que una persona tenga puede recibir miradas muy particulares del resto que van con una carga de agresividad que no va hacia el resto de las personas, por ejemplo. O sea, estas construcciones son divisiones y segregaciones culturales que se generan para sostener espacios de poder. Bueno, ahí ya me estoy volviendo a dispersar. Pero bueno, cuando hablamos concretamente de maltrato, o sea, la violencia... Estamos diciendo es un lenguaje social y además está validado. Cuando hablamos concretamente de maltrato, estamos hablando de una serie de conductas violentas y manipuladoras y abusivas que tienen el objetivo concreto de controlar a una persona o a un grupo de personas. Entonces, por eso también podemos hablar de maltrato. Sociedad, ¿no? Por supuesto, podemos hablar de que el Estado maltrata, de que las instituciones maltratan. O sea, que tu novia te maltrata. No, además, podemos cuestionar qué es maltrato y desde dónde, porque en realidad estamos hablando de normatividades. Hasta la palabra maltrato se normativiza, ¿no? ¿Está bien? Sí, yo me acuerdo en una de mis primeras relaciones, cuando mi novia me amenazaba con, le voy a contar a tu familia, y voy a llamar por teléfono a tu mamá y a tu papá y le voy a decir que sos lesbiana. Así como torta. Con torta, tortillera. Yo me acuerdo que la primera pregunta que me hacían es, ¿quién es el chongo? ¿Y quién es el jefe? ¿Nunca te preguntaron? Siempre fui yo. Pero bueno, esta situación, ¿no? De, vos me decías, manipulación y violencia social. ¿Cuántas veces se da también adentro de una situación como... muy privada, muy del cuarto propio, de en ese lugar que en el que nos escondemos también durante unos cuantos años y quedamos ahí guardados? Bueno, justamente la particularidad que tienen nuestras experiencias tiene que ver con que existe un closet, el hecho de que nuestras experiencias vitales no sean validadas socialmente como conocimiento, o sea que no circule una cierta información respecto de qué derechos tenemos, o sea, nadie va a reclamar dejar de ser maltratada o maltratado si no considera que tiene derecho a vivir una vida sin violencia, ¿sí? Y esto es particularmente difícil para las personas que desde nuestros lugares vivimos la violencia cotidiana de ocupar un deseo o un cuerpo que no está, no sigue con lo normal, con lo que tiene que ser. Y esta amenaza que vos estás nombrando es muy común en las relaciones de maltrato lésbicas y gays, esta amenaza con la fobia social, o sea, la censura social que puede existir. Y en general, bueno, es una, digamos, esto es lo que se llama abuso verbal, es muy concreto, tiene el objetivo de generar miedo. Siempre en las relaciones de violencia, de maltrato, la persona que quiere tener poder y que quiere tener control trata de generar miedo constantemente. Y en nuestro caso particular, el hecho de que el closet sea realmente una carga social, o sea, realmente hay que aclararle a la gente que existen lesbianas. O sea, si sos lesbiana en el trabajo, tenés que decir, yo soy lesbiana, mi pareja es una mujer, es una lesbiana, mi pareja es una chonga. O sea, hay que decirlo constantemente porque si no la gente se da cuenta que uno es heterosexual o una es heterosexual o que no existe. Igual es muy... Por ejemplo, yo no sabes cómo lo disfruto en la administración pública. Son situaciones que para mí está buenísima. Digo, esta situación de decir, ah, mira, no dejaste de ser mujer por ser lesbiana. Igual hay lesbianas que no son mujeres. No, pero está también, digamos, como... sí, por supuesto, es verdad, pero está toda esa cosa de... sí, mirá, y también puedo ser esto. Y el otro día sos otra cosa, ¿no? Pero y no deja de ser parte de una subjetividad. Por supuesto. Igualmente. Y muchas veces lo doloroso es que el otro signe, ¿no? Estábamos hablando ahí de las identidades. El tema de que signen sobre una o sobre uno una determinada cosa. La típica pregunta de ¿tenés novio? Y que ante esa pregunta uno tenga que terminar aclarando y explicando una serie de situaciones, porque para el otro ni siquiera es tan... voy a usar la palabra natural, de una manera casi política, ¿no? Las elecciones que uno hizo. Entonces estamos como en eso, empezando a tratar de construir una pluralidad de identidades. Y eso totalmente. A veces es lo que lo vuelve difícil. Empezar a bajar la culpa y la vergüenza también al nombrarnos, ¿no? De poder decirlo libremente, claro, salud por eso. Brindo por eso esta noche. Además, una cuestión que funciona justamente cuando hablamos... una lesbiana no mujer, una lesbiana no mujer, que es Monique Wittig, habla de la mente hetero, si no me equivoco es Monique Wittig o Adrienne Rich. Sí. ¿El pensamiento heterosexual decís? Cuando describe el funcionamiento de la mente hetero, describe justamente esto, cuando vos decís, ponele, mi pareja es una mujer, o mi pareja es una lesbiana, o yo puedo decir, mi pareja es un varón trans o no. Claro. Sí. Eso igualmente, o sea, la gente, aunque vos le des esa respuesta, va a leer una relación heterosexual. Por eso esta pregunta de quién hace de chongo, o activo o pasivo, es algo que sigue funcionando. O sea, las personas no se pueden dar jamás una idea de que las relaciones gay, lésbicas y trans y bisexuales que podamos entablar no son una heterosexualidad distinta, ¿sí? En realidad son otras formas de relacionarse, otras formas afectivas. Y eso hace que muchas veces, por ejemplo, y esto es un mote comido justamente del heterosexismo que gobierna nuestras cabecitas, muchas veces las lesbianas masculinas sufran el mote de, uh-huh, de violentas o de agresivas por el simple hecho de que su cuerpo es masculino. Y muchas veces están sujetas a relaciones sumamente violentas justamente por el rol que ocupan. Totalmente. Porque las lesbianas masculinas no son lo mismo que la masculinidad de los varones heterosexuales. Sí, la masculinidad lésbica no es lo mismo que la masculinidad de los hombres heterosexuales, nunca. Sí, hay otras relaciones de poder, otros vínculos, otra socialización primaria, otro acceso a los espacios públicos. Sí. Y lo que yo igual veo también es que es mucho más violento la respuesta heteronórmica a las mujeres masculinas o lesbianas masculinas, como estamos hablando, masculinidades lésbicas, que la femineidad masculina. En realidad habilita otras formas de violencia. O sea, la masculinidad tiene como característica principal. Totalmente. La masculinidad tiene la posibilidad del acceso a ejercer la violencia. Por eso mismo es que a una lesbiana masculina hay gente que se le anima a levantarle las manos tranquilamente en la calle. En cambio, las lesbianas fems o las fems suelen sufrir mucho más un acoso, el acoso sexual, digamos, el típico, es la feminización que se genera sobre ese cuerpo, que hace que, bueno, tienen que ser objeto de deseos. Es lo mismo que sufren las chicas trans, ¿sí? O sea, si están en la calle sos un, ajá, pedazo de carne, no, claro, sos una persona con la que voy a disputar poder. Sí. ¿Y qué pasa igual con las femineidades masculinas, como para cerrar, digamos, también la columna? ¿Qué pasa con...? Porque muchas veces se vuelve como el as de reír, la maricona, digamos. Y claro, la maricona es leída en términos de feminidad. O sea que va a sufrir lo mismo que sufre cualquier feminidad y además puede sufrir una cuota de violencia física tranquilamente, digamos. Pienso que un poco la conclusión es que toda forma de relacionarse que salga de esa norma que las películas de amor de Hollywood heteronormales nos muestran termina siendo una vulnerabilidad hacia situaciones de violencia. También hay momentos donde se ha escuchado decir sobre relaciones heterosexuales cosas como ¿quién es? ¿Tu mujer lleva los pantalones? Y cuestiones así. O sea, sucede que nos cuesta entender y construir nuestras relaciones desde lugares diferentes a esos casilleros que la cultura nos fue imponiendo durante siglos y décadas. Para eso estamos acá en Orgía de Vegetales, para eso convocamos a todos, todas y todes, para reflexionarnos en nuestras relaciones fuera de esas normas. Vamos a dejar que aquí nos vaya cerrando esta situación, Bruno. Bueno, y justamente tiene que ver con la propuesta del taller, empezar a pensarnos, a reflexionar sobre nuestras propias construcciones, porque lo que estamos hablando es algo que construimos entre todos, en realidad, la posibilidad de vivir una vida sin violencia y de vivir una vida más libres, tiene que ver con las acciones que tomemos cotidianamente todos y todas y todes. Y además es muy importante aclarar que justamente las relaciones de maltrato lo que generan es dependencia. Poder empezar a generar autonomía, empezar a confiar en la propia vida, en que tenemos derecho a vivir una vida sin violencia y a vivir una vida felices y libres y a colaborar con la libertad ajena es fundamental. Y elijas lo que elijas con tu cuerpo, sin tu cuerpo, con lo que quieras, ¿no? Cada gesto es importante para empezar un gran cambio y la cultura no es natural, es algo que construimos todas, todos y todes. Escuchamos La Prohibida de Flash mientras te vas preparando para salir y esta noche que nadie te levante la voz. Sí, yo me olvidé de decir que... explosión, pierdo la cabeza, me he vuelto de neón. Conspiración, date media vuelta, muéstrame tu ambición. Contradicción, yo no sé perder, sin ganar y tener nada más que ver. Resignación, no te has dado cuenta, pero aquí mando yo. Algo fugaz y un tanto artificial, como un flash eléctrico que te puede matar. Interacción, pero no tan cerca, ya sé decir que no. Satisfacción, eso yo ni muerta, solas está mejor. Intromisión, dime qué hay que hacer para dar y no ser parte y también juez. Dislocación, ábreme la puerta, déjame ser quien soy. Algo fugaz y un tanto artificial, como un flash eléctrico que te puede matar. FM.wordpress.com. Y seguimos en Orgía de Vegetales por la 106.3 o por los radioescuchas que están desde internet en radionautafm.wordpress.com. Tenemos saludos ya en el Facebook. Pablito que dice, los estamos escuchando desde Tolosa, o sea que ya todos lados, impresionante. Desde el medio del casco de la ciudad, también Rocío nos manda un beso grande a todos. Hay gente acá también en el piso, o sea, como una cosa así, Orgía de Vegetales, tan tan popular y colectiva que me emociona, mirá. Bueno, mientras viene la otra locutora, voy a dar yo los saludos. Ah, enseguida te reemplaza, Margarita. Se está cerruchando el piso. Ya te estoy cerruchando el piso, así que Andrea, saludos a la Polaca, a Sol Naranja, a Yelén, Leandro, Pablo, Lucía, Marianita, la Romy, que nos está escuchando. Chilecito. Por Chile, sí, por están Chile, en por los Chile, están los del sí. Contame. Arrastia, Perla, Ryan, Apira, Claudia, Bertis, Ari y Mati. Y a Fer, nuestro productor, nuestro técnico. Yo, ahí. Voy a mandar ahí un saludo a mi sobrina preciosa que tiene 2 años que me está escuchando. Juni, la tía está hablando. Y acá tenemos a mi sobrinito. ¿Se acuerdan que el viernes pasado Andrea nos prometió la visita de sus sobrinos? Esto ha sido real, ha estado acá con nosotros y con nosotras acompañándonos durante todo el programa. Axel, ¿no? Caramelo. Le dice, sacate el caramelo, me encanta. Que tenés que hablar al aire, nene. ¿Cómo te llamas, bebé? Podés masticar al aire, dale, dale. Contanos. Me llamo Axel. ¿Cuántos años tenés? Tengo 14 y no sé qué decir. Estoy acá para... ¿Te gusta la orgía de vegetales? ¿Cómo la estás pasando? Sí. Acá la... ¿Qué opina de la tía, che? ¿Qué es el caramelo? Las preguntas van y vienen. ¿Qué ¿Y por qué estás acá con la tía? Estoy apoyando a mi tía, por eso. ¿Te encanta acompañar a la tía a todos lados? Sí. Oh. ¿Y cómo la ves como locutora de programa de radio? Y la mejor. Ay, mi amor. Bueno, los bombonazos siguen, van y vienen. Estamos acá todos muy dulces de leches. Emiliano, vamos a cerrar con un tema de pollera pantalón que lo pediste. ¿Y algo más, Meli? Yo quiero anunciar que si vamos a escuchar el tema ahora, se viene... Una lectura preciosa después. Viene muy, hay, todavía quedan muy poquitos minutos de orgía de vegetales, pero... Hay muchísimo. Yo creo que es momento del postre. Mmm, me encanta. Yo tengo... Choco bananas. Choco bananas. Recién te acabo de mandar saludos. Qué loco que es esto, ¿no? La polaca le mandamos saludos y de golpe se interplanetariamente un cae. Duende. Oscuro, así chicas, de la transportación. Qué poder esto, los megahertz, no sé qué carajo es, pero llegó el momento del postre. Yo le decía, tengo como ansiedad, así, una ver, cosa con dulce ¿cómo de es esto de, ¿cómo es esto del postre? Vení, mira, te damos un lugar en el plato. Qué rico. ¿Cuántos? Choco banana. Díganme oso. Díganme oso. Escriben por acá, me encanta. ¿Cuál es la otra que tenés además de decirme osito de peluche, bombón? Osito, ¿te gusta comer la chocobanana? Osito, arañame toda la espalda. Che, y este me voy a la mierda, ya fue. Mirá, además esto se fue a la mierda. ¿Sos un osito? ¿Qué sos de los ositos cariñosos? Me encantaría que respondas, no con serio. ¿Qué osito sos? ¿Qué tipo de osito? ¿Osito panda? Cariñoso también, un poco. Rimbombray. Acercate el micrófono, vos. Vení cerquita. Dale un besito al micrófono. Qué rápido que se encariña. Osito perdió el control. No está sudando, Osito. ¿Por qué? Tengo miedo. ¿Es menor? ¿En serio? ¿Estamos no, es todo legal, es todo legal. ¿En serio? Ah, ok. Ay, vení, Osito, vení, acércate. Vení. Okay. Vení. Entonces, ¿en qué estábamos? Osito, ¿qué pasa? ¿Perdiste el habla? Parece la pareja del otro lado que es un osón. Bueno, basta. La pecera es mía. Ahora el osito transpira en el sauna de orgía de vegetales. Danzo, ¿querías decir algo o te como? No. Con ustedes, la columna de Choco Banana. Bueno, a mí también me está dando un poquito de miedo, como dijo Lu. Sí. Ahí tanta presentación, tanto acoso, que ya me da miedo empezar. Ya no sé si sirve lo que escribí, lo que preparé. Todo sirve, Osito. Ok. Acá te montamos en cuero. Me monto yo solo en cuero, ojito. Che, paren, déjenlo que hable, por favor. Exprésate. Bueno, un poco de seriedad para estas personas, por favor. No, mentira. Choco Banana es mi columna. Vamos a hacer de fondo mientras vos hablás. Este movimiento Choco Banana. Perdón, que me pongo como excitada y no puedo dominarme. Empezá tu columna, ¿listo? Ya. Bueno, no, quería explicar que Choco Banana es una columna en donde, digamos, yo pibe trans, bueno, ahora en realidad me tengo que presentar bien con todos los nombres, calificativos. Este osito en realidad antes, en su pasado, fue una ex lesbiana chonga, antihombres. Y bueno, y en la actualidad, esas cosas de la vida que te pasan, que uno nunca sabe, que uno se levanta, viste, y dice, quiero ser trans. Bueno, no me pasó a mí. ¿Qué mañana, me imagino? Difícil, estoy transpiré como ahora. Complicada y aturdida. Chocó banana. Bananas en pijamas, mejor. Sí, totalmente, bananas ahí a full. Bueno, y ahora... ¿Invierno? ¿O verano? Ambas dos. A mí viene cualquier clima. ¿Te creció? Pará, no vaya tan rápido. Muchas cosas me crecieron. Bueno, y ahora trans, gay, oso, o aspirando a oso, ahí tratando de frotar la varita mágica para que me crezcan pelos. Canta, y ser un gran oso. Ay, frotar la varita. Canta, no, sí, la froto Dios. Mucho para que, porque el deseo es grande. ¿La varita también? Mucho. Sí, ya le estoy sacando el color casi. ¡Qué magia! ¿Un pico dulce? Es pico y es dulce, pero wow. Va por ahí, va por ahí. Y bueno, nada, robé acá un poco de tiempo a la producción. Un poco de aire. Sí, les engañé, les dije que iba a ser una super columna y bueno, es esto, sorry. Le no. engañé a la producción y le voy a robar un poco de aire. Muy bien, gracias, soy neuquino, vengo de Neuquén, pueblo. No, y nada, vengo acá a robar aire en realidad. Ahora me vuelvo para Neuquén y vuelvo el próximo viernes a robar aire. Mirá que hacemos respiración boca a boca, acá con el aire no tenemos ningún problema. ¿Y con el oso qué pasaba? ¿Con qué oso? Con el oso que empezó a hablar. Aparte de que te excitemos, ¿qué venís a hacer acá? Bueno, vengo a contar un poquito la bizarreada que es ser yo, digamos. Un oso cariñoso, ex lesbiana, chico trans, a full. Explícale a Rosita y Celeste qué es un chico trans. Porque Neustan necesita que Rosita y Celeste sepan de qué estamos hablando. Bueno, chico trans, en realidad cada uno debe tener su variable de cómo identificarse, pero yo me identifico chico trans de nací mujer, como un tatuaje de mi muñeca izquierda lo dice, y al cual no olvido mi pasado y estoy orgulloso de haber sido y haber nacido mujer y haber portado un nombre de mujer. Pero la cosa se revierte en la vida, uno decide y en la marcha que va decidiendo me convertí en un trans. Ni hombre ni mujer, trans. Y nada, un trans feminista, ¿viste? Esas cosas raras que aparecen en la vida, bueno, ese soy yo. Transgrediendo, transformando. Transmutando. Me reivindico el derecho a ser un monstruo. Así que, nada, entonces quería contar un poquito la bizarría de que es que tenemos los chicos trans. Porque los chicos trans también nos tenemos que reír de nosotros mismos. Porque tenemos cosas así graciosas para comentarle y para que nos conozcan también. Que, o sea, somos graciosos, nos reímos y nada, espero que nadie se sienta ofendido. Acordate que estás en pareja, ¿eh? Nada más te voy a decir. Sí, con otro chico trans, así que estoy al horno. Si digo, acá me equivoco, me cocinan. ¿Y la pasan bien? ¿En dónde? En todos lados. Sí, la levantó las cejitas, me encantó, ¿viste? El gesto que hizo fue muy interesante. La pasan bien. ¿En dónde? Tin, tin, tin, tin. ¿En el baño? No sé, bien. En realidad que... ¿En el baño la pasan bien? ¿En la cocina? Yo creo en todos que la lados. Pasan... Mira, yo me voy a meter porque ustedes lo están acusando. Andrea, mal. ¿Qué pasa, Andrea? Pobre compañero trans que viene a hablar de sus cosas. Y ustedes lo están acusando. Esto no puede ser. Así que... ¿Qué querés decir, Andrea? A ver. No, pero por favor, déjenlo hablar tranquilo, que se explaye todo. Solo nos encantó su levantada de cejitas, sí, de que disfrutaba entre la vos vida. Ahora, que te acoplaste a la radio. La triputada. Oh. Lo están acosando mal, durísimo. Pobre chico. No se peleen, a mí me encanta que me acosen. Mi novio me va a cagar a piña después, pero bueno, es otro tema. Si él es sexy, después no es culpa nuestra, che. Gracias. Bueno, gracias por el humilde comentario. Ahí está, tenemos un gran tramo, ¿no? El novio que no se queje, que lo vamos a dejar bien, bien a punto. Y por ahí lo acosan también. Bueno, quiero decir, y quiero que me... Viernes a la noche en orgía de vegetales, señoras y señores, y sin y sin gunsi, es imposible no tener este sauna en esta mesa. La cosa se pone al horno. Estamos en el plato, Andrea, principal. ¿Cómo lo dirías? No, principal. ¿El postre? ¿Y el postre? El plato ya lo comete, Andrea. El postre lo dejamos para después. No compraste postre. No compraron porque vengo yo. Ah, llegó el postrecito mejor. El postre. No, bueno, entonces, además de postre, plato principal y todo eso. Señor Osingui, ¿en qué estábamos? Bueno, estábamos en que... Nada, primero quiero hacer algo cortito y robar más aire. Un poco, porque ya esto ya se fue de mambo. Bueno, primero quiero decir que cumplo 8 meses con mi pareja, así que nada, gracias. Divino, un aplauso. La pareja está poniendo atrás coproducción, te quedan 2 putos minutos para cerrar este bloque. Además de que ya te censuramos todo, ¿tenés saludos a la abuela, a la tía, al perro, a la gata? No, saludos a todes y nada, bueno, después vendré con más... preparado. Tengo preparado un montón, una hojita, pero nada, dejo y nada, espero que me preparen, Te vamos a preparar todo, con la manzanita en la boca y todo. Bueno, para que la semana que viene nos digas... Todo cómo hay que hacer para poder ser un osito trans. Dale. Los 10 tips para ser un chico. Los 10 tips. Osito. Todo sobre la faja, sobre la hormona, sobre qué los lindo clítoris. Que es. Cómo pega la hormona. Cómo te pega el vegetal. Lo lindo que se pone. Cómo te pega el vegetal. No, está muy bueno todo esto que vos estás contando porque yo siendo una chica trans, no sé tan... El tratamiento de ustedes hormonales, cómo ocultan sus partes genitales también, al que nosotros ocultamos y no lo mostramos. Y nos gustaría también aprender de ustedes y que nos expliquen, porque hay muchas chicas también platenses que por ahí están queriendo ser chicos trans y les cuesta un montón. Entonces hay gente como ustedes que ya están en la movida, estaría muy muy bueno que vengan y hablen así, ¿entendés? Y nos cuenten para las chicas. Bueno, muchas gracias. Los chicos trans. Andrea, y bueno, prometo, con la mano en el corazón y con la otra en lo censuro, que el próximo viernes traigo material para hablar en Choco Banana. Dale, y si no te pagamos el viaje desde Neuquén a La Plata. Dale, ahora... Estamos en orgía de vegetales, viernes por la noche, sí. May. ¿Qué opinas, May? Viernes por la noche. Viernes por la noche, qué calor. Con estas tuneadas de luces que tenemos en el estudio, con todos los invitados que están comiendo pizza y tomando vino del otro lado. Me sube la bilirrubina, me dan ganas de comer chocobanana, berenjena, zanahoria. ¿Qué? Sigue llegando gente al estudio y en cualquier momento vamos a tener la visita de Melina. Que es chica trans closet, así que ahí nos encargaremos para hablar un poquito, a ver cómo es ese tema. Vamos a escuchar el velero de Rubén de Pollera Pantalón y en el último bloque nos despedimos y queda mucho más de orgía de vegetales. ¡Qué osito! We'll be right back. orgía de vegetales al horno. Mami chuleando tu noche. Orgía de vegetales, viernes 22 a 24, por la 106.3 Radio Nauta. Hay madres y abuelas, trabas de pañuelo blanco, giran en el conurbano alrededor de la pirámide de un bicentenario a donde desaparecidas todavía vamos sin estado de derecho ni estado de gracia. Solo la ronda de esperar el auto que frene y que tire esos pesos mugrientos para pagar la pensión, rodar, rodar, siempre rodar más. Traba de huellas, lejos de la binaria calma, de la tele en casa y esa santita idea de mesitas floreadas. A este desfile vamos sudacas, armadas de la nueva idea, con carteles con la foto del chico con nombre de nena o al revés. Esa bandera que no siempre la cargan los militantes, que tan a la izquierda les da vergüencita de derecha llevarla tan padrecitos de familia que son, a la final con hijos como Dios quiere y manda, a la final, eso sí, todos con nombres de varones de la revolución, pero lejos de semejantes mariposonas andanzas. ¡Que las ideas no entran por el culo, mi niño! ¡Maricona, nunca más! Eso es burguesa debilidad, compadre. Si supieran que al final, siempre al final, hasta seguro que se animan al roce traba, al salivoso tacto traba, al devenir húmedo traba, bajo el mantel a oscuras. Subte, no vaya a ser que los cumpas se enteren de esta ganga de eros equivocada. Por eso a esas banderas las llevamos solas, con las madres y las abuelas de la deshonra, que todavía es constitucional, aunque nosotras, si les hagamos número en sus tantitas marchas de la, por cierto, gloriosa libertad. Esto fue una poesía que nos hizo Maísa, muy linda, que se llama Madres y Abuelas Trabas. Que la leyó Maísa, bueno, pero la poesía sí, es de... Son relatos de Canecalón que los hace Susy Shock. Nuestra querida Susy Shock, le mandamos un beso, que está haciendo show aparte esta noche. A todas nuestras hermanas trans, también por allá por los pagos porteños. Sí, y habíamos hablado de que íbamos a hacer un reportaje a una chica trans de closet, pero lo vamos a dejar para el viernes que viene, porque ya estamos corto de tiempo, así que las dejamos con las locutoras originales. No, es una despedida. De originales no creo que tengamos nada. De vegetales. Que esperamos que estés acá igual. Un saludito cortito. Ay. Hola Melina, ¿cómo andas? Bien, gracias a Dios, bien. Qué bueno, ¿qué vas a hacer esta noche? Ay, no sé, por ahí voy a salir con amigos. Ajá, ¿y a dónde salís habitualmente? Por ahí al boliche o a algún lugar, no sé, con amigos más que nada, a comer algo. ¿El boliche? Juana. Juana discoteca. La semana que viene Melina nos va a estar contando cómo es su vida, cómo son sus cosas, claro, lo difícil que le su resulta. Su historia de vida, como toda chica trans empieza, como nos pasó a todas, porque todas chica trans empezamos así, como travesti de closet. Así que es momento de despedirnos, gente. Es momento de ir a bailar. Esta noche, Kenchi, acá adentro, afuera hace frío, pero vamos a buscarnos un lugar que sea acorde. Queda candente el aire de la 106.3. Y al que le falte el calor, que escuche Orgía de Vegetales. Gracias a todos por escucharnos. Salud. Salud. Hasta el próximo viernes.